de Antequera y Comarca a las 8 de la tarde y a continuación, nuestro diario deportivo Antequera Suda presenta Paco Peramos. Saludos Antequera, muy buenas tardes, feliz año 2010 para todos. Primera edición de la semana, primera edición del año 2010, que se presenta como todos ustedes saben, porque yo ya me cansé de repetirlo, pletórico en cuanto a acontecimientos deportivos. Y el que lo ha comenzado como nadie, el Antequera Club de Fútbol, corriendo, sacando 6 puntos de 2 feudos que el año 2009 nos parecían inexpugnables. De esto les vamos a hablar, entre otras cosas, en esta primera edición del año 2010 de Antequera Suda. Pues precisamente de eso les vamos a hablar, de la carrerita que ha cogido el Antequera Club de Fútbol, que ojalá no la pare y que se vea continuada con la victoria frente al líder, el Motril Club de Fútbol, que nos visitará el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana en Día del Club. La directiva del Antequera Club de Fútbol ha creído conveniente que ese partido se vea reflejado en el marcador y en las arcas de la entidad. También les vamos a contar que del 11 al 17 ya comienzan los actos deportivos de importancia, de relevancia a nivel nacional, y es que el tenis de mesa va a mirar, como decimos, a nivel nacional, toda España, todos los que aman ese deporte del tenis de mesa en todo nuestro país van a mirar hacia Antequera del 11 al 17 de este mismo mes de enero. En el balonmano, que lo tenemos un poquito abandonado porque ellos tampoco han vuelto todavía a los entrenamientos, lo harán precisamente el próximo día 11. Tenemos que contarles que Digital Plus, la plataforma de mediática, bueno, pues de televisión digital, y atendiendo a la solicitud de Marpemac, una empresa antequerana, es desde hace pocas fechas nuevo integrante del Club de los 500 del Balonmano Antequera 2010. Y también les contaremos cómo terminó el año nuestra atleta más laureada, Eugenia Galán, que disputó 3 carreras en 4 días con resultados de auténtica número 1 del atletismo. Y si Eugenia Galán finalizó el año, como decimos, con registros de auténtica número 1, Manuel Espárraga comienza el 2010 liderando ese ranking nacional de media maratón en su categoría de Master 40. Y también tenemos que hacerle un huequecito para el amigo Carlos Sierras Bailén del GEDISA, que quedó 4º en veteranos en la carrera de Navidad de Alfarnate. Ahora 3 ediciones de Antequera Suda, el programa de deportes de Radio Torcal. Empezamos a las 8:30 de la mañana. Posteriormente, a las 3, Paco Peramos resume lo más importante de la jornada. Y a las 8:30 cerramos hora de entrenamientos en Antequera Suda, de lunes a viernes, en Radio Torcal, la primera emisora 100% antequerana. Pues vamos ya a meternos en faena, señores. Vamos ya a comentarles lo primero que hacemos en esta primera edición de la semana del mes de enero y del año 2010 de Antequera Suda. Y tenemos que congratularnos, congratulémonos todos, sobre todo los amantes al bello deporte del balompié, porque el Antequera Club de Fútbol, después del estreno de Óscar Mena, que prácticamente no había tenido tiempo de preparar nada y caíamos en casa con estrépito por cero tantos a dos, las dos siguientes salidas, la que cerraba la primera vuelta y la que abría la segunda, en el Juan Rojas de Almería y en el Vivar Téllez de Vélez Málaga, dos victorias en cada uno de esos dos estadios que he dicho, con la portería del Antequera Club de Fútbol a cero y tres golitos, uno en Almería y dos en Vélez, que vienen a decirnos que con lo que había suficiente, porque ni el Almería B ni el Vélez estaban por debajo en la tabla. Fíjense que el Almería B estaba tercero clasificado, el Vélez andaba por el sexta, séptima posición, y el Antequera que viene desde abajo. Y vamos a tener con nosotros a Óscar Mena, precisamente al argentino, al que le ha sacado el mayor de los frutos a las dos últimas salidas fuera de casa de este Antequera Club de Fútbol. Vamos a comenzar relatándoles el inicio bueno que tuvo el Antequera Club de Fútbol en 2010, que disputaba ese partido el pasado domingo en el Juan Rojas de Almería. Y extraemos la crónica del ideal almeriense, que titulaba Buen inicio de 2010 con victoria a domicilio frente a un rival directo. Y yo le añadía a ese titular que tocaba remontada y que se vio continuada con esa victoria tan fantástica en Vélez, en ese Vivar Téllez de la localidad asárquica. Traspié el que sufrió el filial rojiblanco, y me refiero a la Almería B ante el Antequera, en un partido con muchas pérdidas que fueron aprovechadas por el equipo de Óscar Mena para ir creciéndose y hacerse dueño de la situación. El partido, en su primera parte, en el cual los dos equipos fueron protagonistas de un partido sin ocasiones claras, sin oportunidades, por falta sobre todo de profundidad, y sobre todo en el equipo de Constantín Galca, que es el Almería B, ya que el Antequera se dedicó a mostrarse serio atrás, y eso también lo mostró en Vélez, a no perder la compostura y a tratar de aprovechar alguna que otra contra para sorprender. Y llegó un penalti absurdo de Chico, que le costó la segunda cartulina amarilla como consecuencia de la expulsión. El amigo Juanmi lo convirtió y puso al Antequera con ventaja en el marcador y también en la forma de afrontar el resto del partido. Fíjense, la alineación que sacó el Antequera Club de Fútbol en Almería: Rafa Saúl, Tete Argüello, Osuna, Chenchu, Sergio Santamaría, Rafa Fernández, Chundi, Alexander y el Capi, Jorge Ruiz. Ya estaba tomando buena nota el bueno de Óscar Mena para poner los peones, los suyos, que son desde hace escasa fecha, en las casillas adecuadas para sacarle el mayor rendimiento. Y fíjense la alineación que sacaba, que yo creo que es novedosa, porque no la había visto nunca, esa combinación de hombres que sacó Óscar Mena en Vélez Málaga, el partido disputado ayer. Rafa, Saúl, Tete, Osuna, Argüello, Chencho, hasta ahí todo bien. Luego Francis Flores, José Vega en la media punta, Juanmi como hombre más adelantado, Lorenzo Zúñiga por la banda derecha y Jorge Ruiz por la izquierda. Y le dio, vaya si le dio rendimiento a Óscar Mena ese disponer de sus hombres sobre el césped artificial del Vivar Téllez. Jorge Ruiz el Capi, que hacía el primero en el minuto 40, curiosamente de cabeza y a centro de Lorenzo Zúñiga, y Chundi tras una fantástica pared con Francis Flores, que cerraba definitivamente el marcador con ese 0-2, prácticamente pues al minutito de haber salido al terreno de juego. Vamos ya con el entrenador de ese Antequera Club de Fútbol renovado, y que esperemos que le ponga la guindita y que consiga la victoria ante el Motril. Les vamos a hacer toda esa previa, los partidos que se van a poder ver en ese grupo noveno de la tercera edición el próximo fin de semana. Pero vamos a hablar un poquito, que tenía yo ganas de hacerlo, con el entrenador del Antequera Club de Fútbol. Antequera Suda, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Pues ya tenía yo ganas de tener una conversación con el hombre que supongo que debe de estar contento porque no tuvo el mejor de los estrenos. Cierto es que no tuvo tan poco tiempo de preparar nada, pero vaya dos últimos partidos que se ha rascado Óscar Mena al frente de este Antequera, parece que renovado, Club de Fútbol. Óscar Mena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nosotros bien, y supongo que el seno de la plantilla y de ese vestuario también debe de estar bien, y su entrenador mejor, ¿no? Sí, bueno, contento por lo que se ha vivido en los últimos dos partidos, pero sabiendo que todavía estamos en una situación complicada, no fácil, y que no podemos aflojar nada, porque hay que seguir. Esto es muy largo, hay mucho tiempo y muchos puntos por jugar, así que hay un reto muy bonito para poder sacar esto adelante. Es cierto que esto de los campeonatos de liga pues es una carrera de fondo, y al final el que mejor lo hace durante esos 38 partidos son los equipos que comandan la tabla a final de campaña. Óscar Mena, ¿había seguido al Antequera Club de Fútbol durante esta temporada, me refiero desde el inicio, o solamente tenía conocimiento de dos o tres últimos partidos antes de venirse para acá? No, sinceramente no lo había seguido. Es decir, algunos jugadores los conocía por referencias que me habían dado, nada más, otros directamente no los conocía. Uh-huh. Y bueno, solamente vi el partido de vuelta ese un jueves. Uh-huh. Así que no me dio tiempo casi de nada en un entrenamiento a hacer algo. Y ahora en esta semana lo estamos conociendo todo, más o menos uno no va entendiendo cuáles son las ideas que tiene el entrenador, y creo que uno desea un equipo de fútbol. Y la verdad que estoy muy contento con la plantilla que hay. Yo creo que la gente también está muy contenta con el trabajo que estamos haciendo. Así que bueno, entre todos sabemos que tenemos un objetivo y un reto muy importante, que es meter el Antequera entre los cuatro primeros. Es muy difícil, es muy complicado, pero bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Para eso estamos. Efectivamente, bueno, pues ahora que Óscar Mena ya ha tomado un poco posiciones, ya habrá conocido, de hecho ya conoce pues a la totalidad de los integrantes de la plantilla de este Antequera, pero sí que le habrán comentado que la plantilla se hizo pues para estar en eso, entre uno de esos cuatro primeros puestos, y todavía sigue ese reto, como nos comentan. Sí, yo creo que el equipo que hay, no el equipo, porque equipo es cuando uno ve un equipo dentro del campo de juego. Es decir, es un grupo de jugadores realmente muy importante que todavía tenemos que unirlo, llevarlo para el terreno que nosotros queremos, unirlo dentro del campo de juego, no fuera del campo de juego, porque es un grupo humano excelente y maravilloso, eso lo puedo asegurar yo en 10 días. Pero como equipo de fútbol nos falta ser un equipo sólido, que transmita seguridad, que la gente vea un trabajo, que vea que es difícil marcarle un gol, muchas cosas. Yo siempre digo que si partimos de la base, que defendemos bien, tenemos posibilidad de ganar porque tenemos jugadores muy buenos del medio campo para arriba. Pero tenemos que defender todo bien, y hasta ahora en estos dos partidos, tanto Almería como Vélez, el equipo defendió bien. Yo creo que en Almería se defendió mejor que en Vélez todavía, pero todavía queda muchísimo por mejorar, pero los resultados ayudan a que esto sea mucho más fácil. Bueno, Óscar Mena, un hombre, un deportista, un futbolista contrastado, recuerden la época del Mallorca, también en el Atlético de Madrid. Óscar Mena, con esa experiencia que tiene en los campos de juego, en los vestuarios sobre todo, ¿cómo se explica? ¿Es explicable esto de que la misma plantilla, los mismos jugadores, hagan partido horroroso contra equipos teóricamente inferiores y luego salgan en cuatro días y peguen un golpe en la mesa? No, yo creo que los jugadores, hoy por hoy, lo que yo trato de transmitir es que si ellos confían en ellos, el 50% de lo que yo confío en ellos, este equipo tiene que estar arriba. Tiene que estar arriba porque por calidad, por grupo humano, por trabajo, no hay una caramanga, uno dice 4 y media, a la hora que ponga, la gente está predispuesta para el trabajo. Y yo creo que lo más preocupado de esta situación, desde el primer día, siempre fueron los jugadores. Y ellos mismos son los responsables de sacar esto adelante. Yo aportaré lo que pueda. Desde el trabajo, desde la humildad, desde la gana que tengo de ser entrenador profesional de un equipo de primera división el día de mañana, pero depende de los jugadores, que son los más cerrados del fútbol. Y en este caso, los jugadores, la verdad, que me están respondiendo a las mil maravillas, por lo tanto yo estoy muy contento. Estoy muy agradecido a ellos, muy agradecido. Le decía esto a Óscar porque es cierto que se hizo una plantilla pues confeccionada para estar arriba y se han hecho partidos horrorosos. Y fíjese, en los dos últimos encuentros, ya con usted en el banquillo, vamos a quitar el primero porque no le dio tiempo, pues se ha demostrado un poquito que estos jugadores, haciendo equipo, pues son capaces de ganarle a cualquiera. ¿Es tan importante, Óscar Mena, eso de la presión que se habla, de la ansiedad por sacar los puntos? Sí, sí, es verdad que el jugador, cuanto más presión tiene por sacar los puntos, más le cuesta hacer las cosas, pero hoy por hoy el equipo tiene toda la presión de meterse entre los cuatro de arriba, y sin embargo lo está llevando bastante bien. Sacamos dos partidos importantes adelante, ahora tenemos otro muy bonito el domingo, así que bueno, tenemos toda la ilusión del mundo de sacar este partido, y yo creo que sacando este partido para adelante sería un golpe de inflexión muy bueno, muy bueno. Y sabiendo que si el Antequera te viene corriendo atrás, no es lo mismo que te corra otro equipo. Es decir, cuando tú ves que tú eres el Valencia, ves que te corre el Real Madrid, y te complican las cosas. Ya te pone nervioso. Yo calculo y trato de transmitir eso a mis jugadores, y ojalá que lo entiendan. Por lo tanto, si nosotros en dos jornadas fuimos capaces de estar a 9, ahora estar a 6 puntos, y podemos seguir recortando poco a poco, aunque la distancia yo creo que es bastante significativa todavía, yo creo que en el momento que haya que apretar, sabiendo que viene el Antequera de atrás, los rivales creo que nos van a tener, pero para eso tenemos que seguir ganando partidos y seguir sacando puntos, que es muy complicado, muy difícil, es muy difícil. Es complicado porque ya hemos disputado la primera vuelta en su totalidad y hemos visto a todos los rivales, no Óscar Mena, porque lleva prácticamente 3 partidos, pero sabemos que cualquier rival puede plantar cara, al igual que el Antequera puede plantar cara también a cualquiera de estos rivales del grupo noveno de la tercera división. El próximo partido, entrenador, partidazo, día del club, la afición va a estar con el equipo, aunque parece que está un poquito lejos todavía este Motril, pero importantísimo seguir con esta racha de victorias y demostrarle a la afición que su primer partido, aunque no tuvo tiempo, fue un accidente, ¿no? Bueno, esperemos. Yo confío plenamente en que los jugadores van a hacer todo. La tranquilidad de estos dos resultados nos da más espacio para trabajar con más tranquilidad todavía. Y sabiendo que la afición se merece un triunfo y los jugadores también se merecen un triunfo en casa. Yo creo que la imagen que vimos con el policido hasta el gol no había sido mala, pero después yo creo que los últimos minutos fue mala porque no hicimos, parece que nos hubiésemos olvidado de todo, como que si los goles del partido valdrían 7, porque nos costó horrores pasar la mitad de la cancha, increíble. Entonces yo creo que ahora los chicos están con mucha ilusión de dar vuelta a esta situación. Yo confío plenamente, creo que los jugadores que son los protagonistas también están confiando en el trabajo nuestro, así que tenemos que seguir entre todos unidos, tenemos que llevar este barco lo más arriba posible. Hoy todavía estamos como el Titanic en el fondo del mar, pero bueno, que no nos dejen sacar la cabeza, porque si sacamos la cabeza pasamos por adelante y por arriba cualquiera, ¿eh? Pues hay que reflotar a este Antequera Club de Fútbol. La afición estaba nerviosa antes de que viniera Óscar Mena, porque la verdad es que los resultados no estaban acompañando. Ahora Óscar Mena, que le ha dado tiempo ya a conocer a los suyos, ¿van a seguir remando todos en el mismo barco o va a haber alguna posibilidad de alguna incorporación, alguna baja? ¿Cómo lo ves? Porque realmente los jugadores le están respondiendo todos, ¿no? Espectacular, los jugadores espectacular. Y cambié 4 y respondieron, y ahora el domingo que andaremos otros 3 o 4 porque hay gente muy cansada y van a responder igual. Yo la verdad que no lo sé. Cuando llegué eran 10 bajas, después eran 5, después 2, ahora ya no me habla nadie de la baja. En 4 días, yo no estoy en la labor de dar bajas, porque la verdad que todos los chicos me están respondiendo. Sí, lo que habíamos hablado en un momento, que si se iba Víctor, íbamos a traer un delantero. Pero bueno, parece que hasta ahora se está frenando hasta lo del delantero. Así que yo, la verdad, yo estoy acá para trabajar y no estoy para pedir nada. Estamos en equipo de tercera división y yo estoy para trabajar. Si bueno, me traen un delantero, bien, y si no me traen un delantero, no pasa nada, tranquilo. Bueno, pues tenemos ahí esa vacante que ha dejado Víctor del Canto, porque por petición propia ha abandonado la disciplina blanquiverde, y tenemos posibilidad de incorporar a un delantero. Pues si las cosas se tuercen otra vez, que no creo, que espero que no, que ya esto creo yo que está encarrilado y enchufado. Y si sigue funcionando la cosa, Óscar, pues con los que tenemos vamos de sobra, ¿no? Con los que tenemos vamos a cualquier parte de España, que se queden tranquilos. Estupendo. Pues Óscar Mena, entrenador del Antequera Club de Fútbol, feliz año, que le deseamos desde aquí, desde los micrófonos de Radio Torcal. Enhorabuena por esa... Enhorabuena por esas 2 victorias y a conseguir en la tercera y en casa y... pues apoyando, que seguramente va a estar la afición del Antequera Club de Fútbol. Un abrazo, entrenador. Vale, muchas gracias y feliz año, que no lo había saludado antes, perdone. Un abrazo. Hasta luego. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9:00 de la tarde el programa deportivo Antequera Suda. Lo sabrás todo del deporte antequerano. Radio Torcal, 107.7 de la FM. Presenta y dirige Paco Peramos. Pues ahí han tenido a Óscar Mena, el entrenador del Antequera Club de Fútbol, y me quedo con la última frase que ha dicho el adiestrador argentino: con lo que tenemos vamos a cualquier parte de España. Pues vamos a ver, sí es cierto, porque a España pertenece Motril, y no es que vayamos nosotros a tener que ir, que ya fuimos, sino que Motril va a venir aquí el próximo domingo. Pues vamos a decirle ya también el resto de la jornada número 20, que fue la que se cumplió en el día de ayer, el día de la festividad de Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente. Y los siguientes resultados se cosecharon en esa jornada. Huetortájar 1, Loja 0, Polideportivo Ejido B 1, Ciudad de Vícar 1, Almería B 3, Adra 0, Vélez Club de Fútbol 0, Antequera Club de Fútbol 2, Motril Club de Fútbol 1, Santa Fe 0, El Palo 2, Ronda 1, Comarca de Níjar 0, Mancha Real 1, Vera 2, Baza 0, Arenas de Armilla 2, Alaurino 1, y cerró el partido disputado por el Carboneras 2, Atlético Malagueño 2. Un resultado que tampoco nos viene mal, porque el Atlético Malagueño es de los equipos que nos preceden en la tabla. Terminábamos el 2009 con bastantes equipos por encima, ya solamente tenemos 8, porque nos situamos, después de esa victoria en Vélez por 0 tantos a 2, novenos en la tabla. Esta tabla del grupo noveno de la tercera división, que viene encabezada por el Motril Club de Fútbol con 45 puntos. Los datos, los números, los guarismos de este Motril son de dar susto. 20 encuentros disputados, 13 partidos ganados, 6 empatados, solamente un partido perdido, 29 goles a favor y 7 goles en contra, 22 como consecuencia de la diferencia de goles, 45 puntos por tanto. El Palo es segundo con 38, tercero es el Almería B con 38 también, y 35, que es el Atlético Malagueño, el cuarto, el que marca esas cuatro posiciones de privilegio, pues como decimos, ocupa la cuarta plaza el Atlético Malagueño. Quinto, Mancha Real con 34, Comarca de Níjar es sexto con 33, el séptimo es el Adra con 32, y octavo el Vélez Club de Fútbol con 31, y seguidamente ya encontramos al equipo de Óscar Mena, el Antequera Club de Fútbol, 29 puntos, novena posición, y ya tenemos un encuentro más ganado que perdido, 8 ganados, 7 perdidos, 5 empates de los 20 disputados hasta la fecha. Décima posición para Ciudad de Vícar con 29, posición decimoprimera para Santa Fe también con 29 puntos, decimosegundo es Huetortájar con 25, los mismos puntos que tiene en la posición número decimotercera el Polideportivo Ejido B, que también comparte puntos con el decimocuarto, 25 también, que es el Club Deportivo Ronda. El Loja es decimoquinto con 21, el Alaurino decimosexto con 19, decimoséptimo el Baza con 16, decimoctavo Arenas de Armilla, primera posición de descenso con 16 puntos también, el posición decimonovena Carbonera con 15 puntos, y el último, el Farolillo Rojo, el que cierra la tabla, posición vigésima para el Club Deportivo Vera, con solamente 13 puntos. Y la próxima jornada, que se nos va dentro de un par de días, mejor dicho, el domingo, porque creo que no se va a disputar ningún encuentro el sábado, y va a arrojar los siguientes enfrentamientos: Atlético Malagueño, Huetortájar, Loja, Polideportivo Ejido B, Ciudad de Vícar, Almería B, Adra, Vélez Club de Fútbol, Antequera Club de Fútbol, Motril Club de Fútbol, domingo a las 12, no se olviden, Santa Fe, El Palo, Ronda, Comarca de Níjar, Mancha Real, Vera, Baza, Arenas de Armilla y Alaurino, Carboneras. Y cerramos ya el capítulo del fútbol para dedicarnos un poquito al atletismo, y es que nuestra atleta Eugenia Galán disputó 3 carreras en 4 días en el pasado ya 2009 con resultados de auténtica número 1 del atletismo. Eugenia Galán Lozano disputó en los últimos días del pasado 2009 3 carreras. En la primera de ellas, la San Silvestre malagueña, la antequerana finalizó cuarta, pero registrando una de sus carreras más rápidas, realizando el kilómetro en unos tiempos entre 3.25 y 3.35 para un circuito que costaba de 4.500 metros. Se pasó a la pista nuestra EU realizando un 3.000 en el que consiguió una aplastante victoria con un tiempo de 10 minutos 26 segundos. Buen tiempo, pero como según nos confesaba nuestra amiga Eugenia, es difícil luchar contra una misma. Y por último, la gran cita andaluza de final de año, la San Silvestre cordobesa, una de las mejores de nuestra comunidad autónoma y casi la que cuenta con el más alto nivel en sus participantes. A pesar de arrastrar el cansancio acumulado por las dos pruebas anteriores, sobre todo debido a esos cambios de superficie, asfalto, pista y de nuevo asfalto, Eugenia consiguió finalizar en una más que meritoria quinta plaza con un tiempo de 33 minutos 21 segundos en una distancia marcada en 9.000 metros. Significativo también el amigo Carlos Sierras, que el pasado domingo en la localidad malagueña de Alfarnate y en la cuarta carrera de Año Nuevo de aquella localidad malagueña, pues finalizó en una cuarta posición en su categoría y con un registro de 31 minutos 27 segundos y que estuvo a la altura de los más adelantados y que tan solo le separaron 10 segundos de haber subido al podio en su categoría, el amigo Carlos Sierras Bailén. Y ya nos vamos a despedir, 21:00, clavadita a las 9 de la noche. Ya sí que se le puede decir a todos nuestros fieles radioyentes que espero yo que se hagan todavía más fieles en este 2010 que acabamos de comenzar y que vamos a seguirlo como nadie. Y les adelanto que el Balonmano Antequera va a disputar dos partidos amistosos antes de la vuelta a la competición. El día 23 en Ronda, a partir de las 6 de la tarde frente al Cuenca 2016. Y el día 30 en Humilladero, frente al Lábaro Toledo, también a las 6 de la tarde. Radio Torcal va a dar en exclusiva y en directo esos dos partidos y también los va a grabar para Tele Antequera para que ustedes puedan visionar los que tenemos ya en mono de balonmano a través de la pequeña pantalla. Pero recuerden que antes de eso, el día 15, tenemos todos una cita en el Teatro Municipal Torcal con ese sorteo de la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Buenas noches, pasen pues muy bien lo que queda de día, sean muy felices y que les aproveche.